música que todo el mundo quería. ¡Ya vuelvo, chicos! Boqui en busca del mundo cero. No sé hasta dónde llegué. Y cada obstáculo me reta. Mis labios frescos están hoy secos. Lejos veo mi meta. Más nada me intimida. El reto acepto decidida. No me derrota. Mi orgullo.

たままも 消えないよ心に刻むから。 君だよ君なんだよ教えてくれた、暗闇も光るなら星空になる、悲しみも笑顔にもう隠さないで、きらめくこんな星も君を照らすから。 眠りも忘れて迎えた朝日がやたらと突き刺さる、低気圧運ぶ綴った雨は 君に巡るよ君。 And the heat is intense. It's barbaric, but hey, it's home. When the wind's from the east and the sun's from the west and the sand in the glass is right, come on down, stop on by, hop a carpet and fly to another Arabian night. Arabian nights, like Arabian days, more open than not. Ay, y ya regresamos. Ay, perdón. Ahora sí. Y ya regresé. En estos días son cumpleaños, hay cumpleaños. El día de ayer fue cumpleaños de Paulina Aguilar, Catherine Francisca Cárez, Barraza. Y Francisco Rodríguez, el día de hoy es cumpleaños de Caro Bruso, Cristian Villarreal. El día de mañana es cumpleaños de Juan Junior Casasola. El jueves es cumpleaños de Carlos Eduardo Loranca, Coretzi, y el viernes de Jacobo Portaporta. El sábado de Pablo Eduardo Denker, el domingo de Diego Coroneco. ¡Ay! ¡Quién cumple años! También de César Choquehuanca. Así que para todos ellos es un chorro. Es una semana muy llena. Así que para Paulina Aguilar, Caterín Francisca, Francisco Rodríguez, Coruso Caruso, Cristian Villarreal, Juan Junior Casasola, Carlos Eduardo Loranca, Corechi, Jacobo Portaporta, Pablo Eduardo Decker, Diego Coroneco, César Chutuanca. Vamos a poner la canción de feliz cumpleaños, chicos. Soplenle fortísimo a sus velas, que sus deseos se hagan realidad. Y no olviden pedir un deseo fuerte. Y pues así les deseamos aquí en Anime Anímate un feliz cumpleaños. Chocolatoso dice, mi cumpleaños fue el domingo, así que para Chocolatoso también muy feliz cumpleaños, súper atrasado, pero ojalá te lo hayas pasado súper bien, con todo el punch, ya saben, eso que nos encanta, tener así los días súper intensos, esos cumpleaños súper intensos. Dice Lucian Florando Machán, confieso que si me viera de pequeño me diría que practique atletismo desde ya, ya que cuando crezca no tendrá mucho tiempo. Oh. Ay, esas cosas. Sí. Luego cuando creces ya no tienes tiempo de nada y es tan triste. Por acá Ernesto Maldonado dice, algo raro, nada. Si me hallo a mi yo joven, le pegaría por las idioteces o le daría un billete de lotería ganador. Los payasos no me agradan, las payasadas. No me agradan las payasadas y quisiera patearlos. Lo más raro, que pienso comer sushi de pez de globo. A ver si no me muero, ok. Suerte con eso. Por acá. Paleta Galletuda dice, hoy es mi no cumpleaños. Feliz no cumpleaños a todos los chicos, que obviamente no es su cumpleaños. Así que vamos a cantar feliz no cumpleaños a tú, a mí. Por acá. Saluditos también a Sion. A Sion, que anda de este lado, diciéndome, ve, tienes que ver este anime. Chocolate también me dice, muy buenos días, Umasama, aquí enviando el dibujo para el concurso del tatuaje. Acuérdense, chicos, acuérdense que ya puse en el grupo de anime, anímate, ahí las bases para el concurso que estoy haciendo del tatuaje. El tatuaje que me voy a poner, y quiero que ustedes ahora sean parte de esta experiencia mía. Y me hagan un boceto, no tiene que ser un boceto perfecto, con que sea un boceto de tres cositas sencillas. Es un tigre, un dragón y un puerquito, como ustedes lo quieran hacer. Y ese tatuaje me lo voy a poner en la espalda, obviamente. Tomo su boceto, lo mejoramos con la idea original de ustedes, obviamente. Lo mejoramos para que quede bien y quede en mi espalda. Y obviamente ustedes recibirán un premio. Todavía no sabemos qué va a ser, aquí hemos pensado, pero todavía no estamos muy seguros. Y ese será como todo el show, ¿no? Ustedes me hacen un diseño de un tatuaje con un puerquito, un tigre y un dragón. Y ustedes se ganan el premio. Aparte de que tendré su dibujo en mi espalda. Ahí está en el grupo de Facebook, en Anime Anímate, las bases y todo para que ustedes sepan. Dice también Chocolate. Mi boceto. Ok, mi confesión es que hace mucho tiempo que no dibujaba, hace como un año y medio, y es la primera vez que uso Paint Tool. Tenía el programa de años, pero no lo había usado, así que quedó ahí más o menos. Por favor, ¿me podrás poner el opening 1 de Magi? Ya lo escuchamos. Sobre el tema, lo más raro que me ha pasado hace como una semana. En la noche estaba en mi cama dormido y me desperté como a las 2 o 3 vestido en el sofá de la sala con el monitor, la computadora prendida y el protector de pantalla todo acelerado, que ni se distinguía la imagen. Yo me quedé de ¿qué pasa? Y si me encontrara con mi yo del pasado, sería porque nada en la vida le gusta que por nada en la vida le gusta el reggaetón. Sobre los payasos, me dan algo de miedo. Me aterré a leer eso en la biblioteca de la primaria cuando estaba en cuarto. Pero sobre esos payasos, la verdad es que les tengo mucho miedo. A unos cuantos vecinos que los han... Les tengo más miedo a unos cuantos vecinos que a los payasos. Y lo más raro que he comido en este mes ha sido una broma de mis amigos que le pusieron chamoy en su pizza. Por su regalo de cumpleaños. Ok. Ah, qué buenos amigos los tuyos. Ok, aquí ya tengo su boceto. ¡Oh, está padre! Y es como una mezcla, una muy buena mezcla. Es Mufasa. Mufasa de Disney, del Rey León. Está Charizard de Pokémon. Y está esta... la puerquita, no me acuerdo cómo se llama, la puerquita de Seven Deadly Sins. ¡Ay, qué bonito está! Está bonito. Ya me mandaron dos. Este es el segundo que me mandan. Se está poniendo difícil. Está sexy. Por acá Jesús Uchiha me dice una pregunta. ¿Tú sabes cómo hago para funcionar el gadget de Radio Raquel? No... tengo idea de qué me hablas. Ya les dije que la tecnología y yo somos como el agua y el aceite. Si no viene alguien y nos explica, no entiendo nada. Suena tan mal. Fairy Tail, el ending 11. Ok, Fairy Tail. ¿Es el ending? Ah, sí, es el ending. Ok, ya está puesto el ending de Fairy Tail por ahí. Lucian Floral me lo pidió. ¿Hay alguna temática de hoy? No. También matar a los de CFE. No, este. Machán no decía león, no, era un tigre. Dibujaste un león en lugar de un tigre. Si lo puedes cambiar, estaría súper bien. Porque no es Leo, es un tigre. Pero si lo puedes cambiar, estaría perfecto. Machán, aquí escuchando después de tiempo una pregunta. ¿Subes podcast del programa? Claro que sí, subo el podcast del programa. Lo puedes encontrar directamente en mi muro. En mi muro están muchos podcasts de este programa, del programa pasado. Y son como varios. Ah, Hawk, sí, el puerquito se llama Hawk. Es una puerquita, está bonita. Sí, subo podcast del programa. Están aquí en los posts de Raquel. Ahí los puedes encontrar. O directamente en mi muro en Facebook. También en mi Twitter, mi sensual Twitter. También tiene ahí los podcasts. Y ya una vez que pues andan por ahí, van a encontrarse con todos los podcasts. Desde años, desde que yo creo que sí, desde que empecé en esto de la radio están los podcasts. Está el primerito, mi primer programa, todo donde sueno toda rara. Donde sueno toda rara. Para todos aquellos que quieran convertirse en locutores de radio por internet y vean que no es que todo el mundo empezamos así como que no sé ni cómo ni con qué le picamos. No todo mundo empieza así como que ¡woo! No es cierto, empiezas con un chorro de pánico, empiezas como que con mucho miedo, mucho nerviosismo, te equivocas mucho. Y la verdad es que conforme pasa el tiempo vas aprendiendo muchas cosas. Y también aprendes como a ser más sociable con los radioescuchas, con los cuates que te andan escuchando del otro lado del internet. Es bastante, bastante bueno. Quizá en algún momento les ponga una pequeña porción de mi primer programa. Qué vergüenza. ¿De qué era el tatuaje? El tatuaje son tres cosas que vamos a poner en el tatuaje. Es un tigre, un dragón y un puerquito. Y como ustedes los quieran hacer, de preferencia que sean ¿cómo se dice? No los quiero tan realistas, así que de preferencia que sean chibis o anime o Pokémon o algo así de anime, caricatura. Bueno, a ver, se las voy a leer. Dice el concurso esta vez trata de que desee hacerme un tatuaje, pero necesito que me ayuden a diseñar una propuesta fresca. Un tanto original y llena de color, eso sí, con mucho color. Las características de la base del tatu son muy pocas. Primero debe tener tres animales, un cerdito, un tigre y un dragón. Segunda debe de tener color. Tercero, el estilo debe ser chibi, tierno, Pokémon o caricatura. Y bueno, eso es todo el ganador, obvio. Me voy a tatuar el diseño que ustedes me envíen con algunas modificaciones para que quede mejor, para que luzca más. Y tendrá, obviamente, el ganador la recompensa por hacer un diseño tan, para mí, tan personal. Y bueno, estoy pensando todavía en cuál va a ser el premio. Y ahí en Facebook les dejé algunas ideas, algunas imágenes de chibis, de caricaturas, de Pokémon, de cosas de estas, cosas tiernas. Y no lo he puesto, ahorita lo voy a poner. Este concurso termina vamos a ponerles de una vez porque si no luego se me olvida. El concurso termina el vamos a ver, ¿qué es? 15 de diciembre, vamos a ponerle 15 de diciembre. Para que tengan tiempo de desarrollar un buen dibujo. Ya no sé escribir. Ahí está, 15 de diciembre. Listo. Ahí está, el 15 de diciembre termina el concurso, así que tienen bastante tiempo para hacer el dibujo, para hacer sus bocetos y le pongan mucho color, eso sí, mucho, mucho color. Me encantan los tatuajes con color, así que échenle ganitas, la verdad. Yo espero tatuarme uno de sus dibujos. Ya tengo dos propuestas, me gustaron mucho. Ahí nada más hay que modificar a Mufasa por un tigre, pero me gustó bastante, bastante. Me gusta que me ayuden. Y lo que más me va a encantar es que tengo algo de ustedes. Ustedes han sido parte fundamental en mi vida. No tienen una idea cuánto adoro hacer radio, adoro estar con ustedes, convivir con ustedes. Y pues qué mejor que tenerlos ustedes ahí, en mi espalda. Que me recuerde, oh sí, esto fue porque los chicos estuvieron ahí metiéndole y ahí diseñando y poniéndole pues su alma, corazón, un poquito de esfuerzo. Y será bastante, bastante bonito. Dice Mike Lewell, lo más raro, creo que fue hace unos cuantos días, escuché un ruido medio raro, pero estaba solo. Oh. A mí yo del pasado le diré que se ponga a estudiar y que no sea vago. Yo solo les tenía miedo de pequeño, pero ahora me dan igual. Los payasos supongo, ¿no? Lo más raro creo que sería pulpo o algo así. ¿Podrías poner, please, el opening de Joker Game? Y el ending de Unhappy. Ok, ahorita los ponemos. En lo personal, detesto mucho a los payasos. Tengo un odio espectacular a los payasos. Un terror irracional porque no logro entender por qué les tengo tanto miedo a los payasos. Pero ahora que están saliendo estas versiones donde los payasos andan en la puerta de tu casa, te están persiguiendo, o sea, son bromas pero muy pesadas, ya no sé si son reales o no. Yo veo que traen, no he visto, me han dicho que llevan cuchillos, que llevan hachas, que llevan muchas cosas. Estoy pensando seriamente ya no salir de noche. Ya me habían dicho, no salgas de noche. No voy a salir de noche. Esa es una de las cosas. Y si salgo de noche, yo creo que voy a salir con aquí con mi ¿cómo se llama? Mi boken. Porque no, andan como muy. De por sí no me gustan para nada. Ok, aquí está. Andan muy intensos esos payasos y... Dice Saraí, trataré de retomar el concurso y el dibujo y la ilustración. Muy bien, qué bueno. La verdad es que sí, tengo muchas ganas de tener un tatuaje en donde ustedes también hayan estado ahí. Ok. No, me dan mucho miedo. Chocolate dice, creo que sí lo puedo cambiar. Shere Khan del libro de la selva o Rajá de Aladdin. Quería ponerle un dibujo de cosas que recuerdo que te gustan, como Pokémon, Hawk y algo de Disney. Sí, eso noté, fue muy bonito que tuvieras como esa intención de meter las distintas cosas que me gustan. Pokémon, que lo adoro, Disney, que soy fan de Disney, y obviamente el anime con Hawk, sí, me gustó, sí. Si puedo escoger, preferiría Rajá me gusta más, Shere Khan me da como miedito. Es como lindo. Dice la paleta, entonces ¿cómo me la robaré si Uma ya no saldrá? Sí voy a salir, pero de día, no inventes, de noche, qué miedo. De noche, que espanto, imagínate, me va, ¿no? Me salió un payaso. Además, sí soy de las personas que... O sea, sí me han acercado payasos con ese son de hacerme bromitas o así. Y terminan golpeados, sí, me transformo y golpeo gente. No sé ni cómo, pero pego. Yo creo que esa adrenalina que se te sube la cabeza en defensa propia se apodera de mi cuerpo. Sí, da miedo, da miedo. No, me dan miedo los payasos. Odio los payasos. Yo no sé por qué agarran. ¿Saben qué? Lo peor es que... Va a empezar a llenarse las TNTs. Las TNTs se van a empezar a llenar de estos seres. De por sí, este año, no me acuerdo a qué TNT fui este año. Y había... Bueno, es que las TNT, las comisiones de las TNT son como cada 3 meses. Pero fui a una en este año. Obviamente apenas vamos a entrar a Halloween y esas cosas. Y habían muchos payasos. Me estresé muchísimo y terminé saliéndome. Le dije, como vos sabes que ya me cansé, son muchos. Y ya, por favor, ya vámonos. Habían muchísimos payasos. Y no, además son payasos bastante, bastante grotescos. Entonces sí, se saturó mi mente y fue así de, no, ya, vámonos, ya, por favor. Entonces seguramente en la siguiente TNT, yo quería ir a esta TNT que es en noviembre, pienso ir, sin embargo si hay muchos payasos, sí va a ser así como una ronda rápida, porque no, qué espanto, no, yo sé que se está poniendo de moda y que es muy padre disfrazarse de payaso y lo que ustedes quieran, porque hay mucha gente que no les tiene miedo ni siente nada, pero llega un punto en donde ya es como bastante, bastante friki eso, ya, no sé. Dice Sarah, y por aquí estos payasos si andan haciendo sus cosas, salen en la noche los malditos. Ojalá nunca me los tope y si me encontrara conmigo, yo le diría que haga las cosas. Jajaja, que pierda el miedo por hacer cosas. Pues data, si veo un payaso en la noche, lo golpeo. Ok, golpéalo fuerte. Acá en... Bueno, no aquí, sino en el Estado de México. En el Estado de México salieron dos muchachos de payasos, disfrazados de payasos, queriéndose pasar de listos y haciendo bromas. Y los golpearon bastante fuerte. No los mataron, creo que no los mataron. Ay, perdón. Pero sí, o sea, sí les dieron una golpiza. Y pues bastante, bastante brutal. Dice Vocaloid Warrior, ¿habrán de los disquepayasos locos que andan asustando en las noches? Sí, de esos mismos, Vocaloid Warrior. En mis tiempos los payasos alegraban a los niños en los circos y en las fiestas infantiles. Sí, y ahora solo puedo confiar en Krusty el payaso. Andan en una versión muy intensa. No sé qué piensen. O sea, es divertido hacer bromas, Pero también hay de bromas a bromas, ¿no? No sé. Yo creo que esto se va a detener ya cuando empiece a ver de verdad cosas tan fuertes como las que suceden a veces en Estados Unidos, donde un payaso se vuelve loco y dispare gente, o al revés, la gente empieza a dispararle a estos payasos, a dispararles, a matar. Desgraciadamente, porque la gente solamente reacciona ante esta situación. Y sobre todo porque ahorita en Estados Unidos, como no hablan de los payasos, de que ya casi, o sea, en más de la mitad del país de Estados Unidos están habiendo estos problemas con los payasos, porque están obviamente centrados en lo de Hillary y lo de Donald Trump. Entonces, y esto se está corriendo como virus hacia otros países. Pero bueno, vámonos con otro poquito de música. Vámonos con musiquina. Vámonos con musiquina y yo regreso para seguir platicando de cosas payasescas, cosas del pasado, cosas del presente, cosas del futuro y de qué cosas raras pensamos comer en esta semana o en este mes. Chocolatoso dice por acá que ni se acerquen, pues que los matan, les dan plomo. Ok. Okay.

差し込む希望の光が孤独を包んで影を輝かす瞳は未来と白夜を捉えた自分を信じて自分を操れ暗闇の中で暗闇を奪う溢れ出す 減している」「わずかでも目指す」 nada. Dice Saraí, muchos están usando, por ejemplo, aquí para aprovechar y robar la locución de los payasos. Y se supone que es mercadotecnia, pero ya lo agarraron para hacer otras cosas. Michus dice, ¿cuál locutor está? Yo. Yo, la única loca de cabello azul con rosa. ¡Yay! Pues no sé si sea mercadotecnia o no, pero... pero... si es una técnica de mercadotecnia, qué mala idea. No sé. ¿Qué mala idea eso de hacer mercadotecnia con payasos? Y bueno, ¡ah, mi ojito! Me cayó algo en mi ojito. Voy a arrancar el ojo. Ya, creo que ya. Ya quedó mi ojo. Ahora veo la mitad de la pantalla. ¡Yay! Bueno, veo borroso. Ok. Seguimos por acá. ¿Qué más temas habíamos dicho? Ah, sí. Eso de los payasos, pues bueno, ya quedó, ya pasó. Y hablar con nuestro yo del pasado. Es una cuestión medio extraña. Digo, hemos pasado por muchas cosas en nuestra vida. Hemos hecho muchas cosas en nuestra vida. Quizá estamos en una etapa donde nuestros mejores amigos aún estén con nosotros, pese a, no sé, ya pasaste la primaria, la secundaria, la preparatoria, o estás en esas etapas, pero ya tienes un pasado, ya pasaste la primaria, o ya pasaste la secundaria, y tienes a tus amigos contigo, y eso es como padre, ¿no? Poder conservar esas amistades, arrastrarlas hasta donde estás, y que se sigan viendo. Es realmente difícil, en este mundo tan, tan loco, tan extraño, poder seguir hablando con tus amigos, no por internet, porque a veces el internet sí acerca a la gente, pero no es lo mismo que te den un abrazo, poder platicarle con alguien, oye, me siento así, así, asado, a poder decirlo de frente y que te digan, güey, estás, pero si vienes, o te agarren a zapes porque estás haciendo tonterías, o que digas, es que estoy a punto de regresar con mi exnovia, y tus cuates te digan, no manches, ¿qué te pasa?, o cosas así. No es lo mismo a cuando estás por internet que le dices, voy a regresar, y ellos tienen las ganas de darte zapes y tú no te dejas. Me refería a arrastrarlos por tu camino de la vida, no a que los arrastres literalmente. A llevarlos contigo a lo largo de tu vida. Yo personalmente esta mala experiencia de no tener muchos amigos porque me mudo con mucha frecuencia. Y los amigos que tengo, bueno, son como por temporadas, ¿no? De repente se vuelve mi super amigo, alguien que conozco, y por X, Y o Z se tiene que mudar, se tiene que ir. Y pues ya no lo veo, y entonces pues sí sigue la amistad, pero deja de ser ese lazo tan fuerte, porque pues, obviamente ya no le puedes contar toda tu vida diario, ni no tienes ahí para que te apoye diario. Sin embargo, he tenido la oportunidad de conocer personas que han estado juntas a lo largo de mucho, mucho tiempo, como amigos que se apoyan, que se siguen, y que pese a lo que suceda, siguen adelante por el hilo que sea, y se siguen viendo, y eso es como muy interesante porque se conocen todo, hasta los lunares que jamás has visto, esos se conocen, y es como bastante interesante. Y en algunas ocasiones, el querer regresar a nuestro pasado, o no sé, el querer vernos a nosotros en el pasado y decirnos, no hagas esto o evítate esto, podrían modificar, están conscientes que podrían modificar nuestra vida, y quizá no conocer a ese super amigo que tenemos. Es decir, si en lugar de haberte puesto a estudiar ese día matemáticas y que tu amigo el nerd o el tu amigo, el que siempre se la vive estudiando, se tuviera cerca para decirte, a ver, estás bien menso, quítate, te voy a ayudar con esto porque te voy a explicar. O en lugar de haberte saltado esa clase, hubieras ido y a clase normalmente y no te hubieras topado con esa chava que te hace reír, te encanta estar con ella, que quizá no la quieres para que sea tu novia, pero te la pasas divirtiéndote súper, súper bien con ella. Entonces, son pequeñas cosas que si modificas en tu pasado, de repente borran cosas o podrían borrar cosas que pudieran suceder en tu presente. Entonces, son como cosas curiosas, ¿no? Quizá si tú te vieras hoy en día frente a tu yo del pasado, a tu yo de hace unos años, de hace tiempo, y le dijeras, no salgas con sultanito de tal, o no te vueles de esa clase porque vas a dar prueba del examen, quizá no es tan malo que repruebes el examen como es malo que no conozcas a esa persona que te hace la vida tan amena. O al revés, ¿no? Quizá esa persona te hizo más fuerte. No te llevaste bien con esa persona, te dolió, te lastimó, pero te hizo más fuerte y te hizo la persona que hoy luchas por lo que quieres, hoy no te detiene una persona de ese tipo, que dices, ah, no, o sea, tal vez te hicieron sufrir, porque también se vale, tal vez te hicieron sufrir, te hicieron llorar, a tal grado que te hiciste más fuerte, te volviste más consciente, te volviste más, de una forma tal como para que superes ese bachecito y no te haya tanta bronca. Esas son las cuestiones que son como chistosas, ¿no? Cardelia está de este lado. Dice, hola mi dulce dama, ¿cómo está? Muy bien, Cardelia, aquí ya. Casi terminando el programa, oh, qué triste. Bichos dice, un machón salió filósofa. Tantito nada más, tantito. Ya saben, aquí de repente me da por enseñarles y mostrarles una cosita de su vida. Un detallito de la vida. Esto fue porque ahí en Facebook vieron mi foto. Salí con un borreguito. Porque me invitaron a un evento, porque Jihad y Wikimogo, bueno, ellos son exalumnos de una escuela prestigiosa, el TEC de Monterrey, de aquí, Campus Ciudad de México, y me invitaron a ver la escuela. Yo no la conocía, bueno, sí por fuera, pero no por dentro. Entonces me invitaron, pasamos, vimos fotos de su pasado, sus salones, donde se conocieron, todo esto, y fue bastante bonito. Y sí me quedé pensando, si ellos por X, Y razón no se hubieran hablado o no hubieran hecho lo que hicieron, muchas cosas no serían como son ahora. Si yo hubiera cambiado mis ideas, en lugar de irme a vivir con mi mamá, me hubiera quedado con mi papá, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera estudiado? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué amigos tendría? Seguramente no estaría donde estoy y no me atrevería a hacer, o quizás sí me atrevería a hacer radio, quizás estaría haciendo radio, pero no radio por internet, sino tal vez otro tipo de radio o algún otro tipo de cuestiones. Entonces es como chistoso, ¿no? Ver esas cuestiones. Pónganse a pensar un poquito a veces, en esos ratos de ocio donde te picas los ojos y ves a las hormigas caminar. Pónganse a pensar, ¿qué hubiera pasado si no le hubieras hablado a tu mejor amigo? ¿Qué hubiera pasado si no hubieras escogido esta carrera que tienes? O si no hubieras estudiado eso, o si... No sé, alguna cuestión donde hubieras tenido que obtener esa situación de decidir. Tienes dos caminos, tienes que decidir uno. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de escoger el que escogiste, escogieras el otro? En lugar de decir no, dices sí. En lugar de decirle que no a esa chica, le dijiste que sí. En lugar de decirle que sí, le dijiste que no. Hubiera estado divertido. Todo ramifica en distintas cosas. Y ya se nos acabó el programa. ¡Oh, qué triste! ¡Ya se nos acabó el programa! Chicos, ya se nos acabó el programa de hoy. ¿Por qué? Bueno, espero el día de hoy les haya gustado mucho el programa. Fue algo sacado de, De la nada, porque pues ya les conté cómo sucedió este día, estos días. Pero, se nos acaba el programa. Sin embargo, no se vayan, no se despeguen aquí de Radio Raccoon, por favor. Porque sigue Cardel Sniper, obviamente, con su programa. Ya por fin se me va a hacer escucharlo, porque la semana pasada tenía ganas de escucharlo y ya contamos lo de Botán. No pude escucharlo. Así que por favor, no se vayan. Dice Bicho, si no hubiera conocido a mi mejor amigo, ya no estaría castigado en clases y tendría más dinero. Bueno, unas por otras. Al rato en el futuro quizás se vuelva tu super cuate y con él te vayas de parrandas. Tú no sabes. Dice Carla, su voz es muy hermosa, Lady Su voz es muy hermosa, mi Lady me hipnotiza. Ok. Y ahora sí. Vámonos. Los quiero mucho. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Y si ven una loca de cabello rosa con azul y audífonos rojos igual que sus labios, seguramente soy yo, así que por favor grítenme, Uma-chan, salúdame, ven. No sé, háblenme, me encanta cuando conozco gente nueva así en la calle, me fascina, de verdad, me pone el día súper guau. Y pues ya. Métanse por favor al grupo de Anime Anímate. Participen en el concurso. Me encantaría tener un tatuaje que ustedes hayan diseñado. Por acá dice Saraí, un complejo si lo vemos de esa forma. Uma-chan, por mi parte sí quisiera cambiar ciertas cosas como mi carrera universitaria, pero por una parte si no hubiera estudiado eso no conocería a las personas que conozco. Qué complejo. Así es. Es como complicado esta cuestión. Pero bueno, ahora sí, vámonos, los quiero mucho. ¡Chai! Nos escuchamos el día jueves de terror. Ahora sí. Bye.